Vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí para estudiar tu palabra desde este punto de vista del reino de Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Que la podamos comprender de tal manera que penetre en nuestras vidas, en nuestro corazón, y tengamos una visión diferente, una visión desde tu punto de vista. Usa a tu siervo y bendice a cada uno de nuestros alumnos, y que tu nombre sea glorificado en esta reunión. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, pues seguimos con la idea, ¿no? Recuerden ustedes esta misma gráfica que hemos visto desde el principio. La palabra de Dios nos habla desde la creación hasta la nueva creación. El centro es Cristo y es la revelación del plan divino. Aunque esta revelación del plan divino ha traído también algunas ideas que algunos piensan que el hombre es el principal objetivo de toda la palabra de Dios, el principal objetivo del plan de salvación. Entonces, que el hombre es el principal protagonista aquí, y entonces es un riesgo muy grande de pensar de que el hombre es el protagonista, cuando el protagonista continuamente está fallando, ¿no? Pero de todos modos hay mucha gente que piensa que, bueno, que somos tan importantes para Dios que somos el centro, y eso no es cierto, ¿no? Hoy veremos el reino prometido y bueno, nos vamos a basar básicamente en el Génesis 12 del 1 al 9, pero también vamos a ver Génesis 15. Ahí al ratito veremos Génesis 15. Prácticamente desde el 12 hasta el 18 está muy claro, se va revelando este reino y se va clarificando, y se va clarificando la promesa. Entonces veremos el reino prometido. Y entonces decíamos que Dios es el centro de la historia. No somos los hombres, porque es Dios quien creó el mundo. Nosotros no estamos en el centro de la palabra de Dios, aunque querramos, aunque deseemos. Ay, no, sí. Y algunos inclusive podemos decir, es la historia es nuestra historia. Es nuestra historia, pero no porque nosotros seamos el centro, sino por la obra de Dios, y que nos alcanza a nosotros, la bendición que nos alcanza a nosotros, pero no por eso somos el centro. Entonces, cuando contemplamos la palabra de Dios, la historia de la humanidad y la historia misma de este tiempo, desde el punto de vista de que Dios es el centro, entonces todo cambia. Y al estudiar la Biblia todo hace sentido. Hay algún concepto que es bien interesante, que dice: el cielo reina. O sea, Dios está reinando. A pesar de lo que veamos, la invasión rusa a Ucrania, la falta de alimentos, los problemas de petróleo, todos los problemas que existen, los problemas que tenemos como país también, que de repente van a brotar más problemas todavía, la relación con otros países. En todo eso, Dios reina. Dios está reinando. Así que no le tengamos temor. Yo estaba pensando, bueno, si pasamos, ya ven que en este tiempo se murió Echeverría, ¿no? En estos días, ¿no? Y si pasamos el sexenio de Echeverría, que estaba re loco, entonces vamos a pasar este sexenio. Y luego, si pasamos el sexenio de Peña Nieto, que también fue fue muy abusivo el sexenio, fue extremadamente abusivo, entonces vamos a pasar este, si hemos pasado otros sexenios también terribles, como el de Díaz Ordaz, por ejemplo, este lo vamos a pasar más fácil. Pero el punto es, porque Dios reina, y Dios reina en nuestros corazones, entonces eso es lo que nos da más tranquilidad para vivir, nos da paz. Y entonces estamos más tranquilos y podemos ver las cosas desde otro punto de vista. Podemos ser sensibles al pecado de otros, pero también a nuestro pecado. Y podemos ser sensibles a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque luego se nos olvida qué está haciendo Dios en nuestra vida. Así que bueno, vamos a ver entonces otra vez el asunto del reino de Dios. El reino de Dios entonces ahora es prometido, pero vimos en la clase pasada que ese reino se había perdido. Y entonces desde la caída del hombre nosotros hemos estado tratando de destituir a Dios y de ponernos en su lugar, tomar el lugar de Dios. Y ese es el pleito que traemos siempre, que nosotros queremos poner las reglas, que nosotros queremos poner, decir qué es lo bueno y qué es lo malo, y pensar que Dios no tiene razón, que está equivocado. Por lo tanto, entonces nosotros sí sabemos. Entonces, y ese es el problema de todos, de toda la humanidad, y es nuestro problema como creyentes también, cuando no nos sometemos totalmente al reino de Dios. Pero aún así, en ese punto sabemos que Dios, en lugar de acabarnos, pone en marcha su plan salvífico. Y a esto le llamamos misericordia, porque cada día que vivimos, entonces vivimos un día más de misericordia. Por eso Jeremías, en la destrucción que estaba viendo y a pesar de toda la predicación que hacía, decía: grandes son tus misericordias cada mañana y son nuevas, porque hoy no nos has destruido y estamos a punto de ser destruidos todos y no nos has destruido. Entonces nuevas son cada mañana. Entonces cada día que nos levantemos, Señor, gracias, porque hoy es un día más de misericordia, es un día más de oportunidad de arrepentimiento, es un día más de oportunidad para que también otros se arrepientan. Dios está ejecutando su plan, y este plan, recuerden ustedes, ya lo vimos también desde antes, este plan no empezó como un plan B porque le falló el plan A cuando Adán y Eva pecaron, sino que este plan ya estaba. Si leemos Efesios, sí lo vimos hace 8 días, ¿no? Si vemos Efesios, en Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo. Y entonces el libro de la vida está escrito antes de la fundación del mundo. Y entonces nos dice que las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo están desde antes de la fundación del mundo. O sea que no tomaron por sorpresa, el pecado no tomó por sorpresa a Dios, y este es un plan que viene ejecutando desde antes. Esto nos da mucha paz. Nos da mucha paz porque el hombre no tomó por sorpresa, y el diablo no tomó por sorpresa a Dios. Él tenía un plan desde antes, mucho antes. Vimos rápidamente, y lo vamos a volver a ver rápidamente, del capítulo 3 al capítulo 11 de Génesis, ¿se acuerdan? Así que rápidamente, hay una promesa explícita de redención para la raza humana en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y esta, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Se toma como el protoevangelio. Ahí está la buena noticia para el hombre, la mala noticia para el diablo, y ahí está. Y Romanos 16:20 nos habla de eso, ¿no? Que va a aparecer el que le va a quebrar la cabeza a la serpiente, será destruida. Entonces, ahí está esa promesa explícita de redención que nos da la esperanza. De la esperanza de redención, de tener otra vez buenas relaciones con Dios. El manto de pieles que Dios hace para Adán y Eva también, de alguna manera, es una señal, y muchos teólogos así la toman, es una señal de gracia para los hombres, para el hombre y la mujer, en donde también es una señal de que alguien debía haber muerto para que ellos tuvieran, tuvieran pieles. Entonces, hay un empieza ese concepto de que hay alguien que murió para beneficio de Adán y Eva. Entonces, ese concepto va a venir y va a permear y se va, nos va a ir clarificando a todo lo largo de la palabra de Dios, en lo que le llamamos la revelación progresiva. Luego, aunque el hombre cayó, la imagen de Dios no se perdió. O sea, ahí está la imagen de Dios. Sí, perdimos mucho, pero vemos también, por ejemplo, hay textos que hablan de que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y se sigue. Y entonces nos habla de que la creación no ha perdido la gloria de Dios. Y nos habla también entonces de que la imagen de Dios está allí en el hombre. Un texto importante es este Génesis 9:6, porque nos va a hablar de la importancia de ese pacto que Dios hizo con Noé. Y entonces dice Génesis 9:6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí está hablando ya después de podemos decir del diluvio, podemos decir de la maldad. ¿Se acuerdan toda esa maldad, cómo se vino dando, cómo se vino agravando? Entonces, y esto es después de eso. Entonces sabemos por este texto tan clarísimo que la imagen de Dios no se ha perdido en el hombre. Se ha deteriorado, pero no se ha perdido. No sé si les platicaba yo que alguna vez íbamos en el coche mi esposa y yo, y de repente pasa un tipo que la verdad que no sabe si era hombre o mujer, y entonces le digo una expresión que decía un compañero mío, dice: ¿es hombre, mujer o bestia? Y entonces mi esposa dice: pues como que no se le nota, pero lo que sí sabemos es que es la imagen de Dios. Tiene la imagen de Dios deteriorada, pero ahí está. Ay, me cayó, nunca más lo volví a decir. Porque no se ha perdido, ahí está. Ahora, otra señal de gracia y de misericordia es que Dios aleja del árbol de la vida a Adán y Eva para protegerlos de vivir eternamente en pecado, porque les causaría desesperación. O sea, vivir en pecado y querer, querer morirse por tanto pecado, eso sería una desesperación impresionante, ¿no? Y a veces hay películas en donde se nota, de esas películas que andan persiguiendo a alguien y no se muere y todos lo andan persiguiendo y entonces ya en la desesperación, pues quisiera morirse, ¿no? Ya, no, pero no te vas a morir, porque eres el héroe de la película, ¿no? Entonces, y hasta mi esposa dice: esto parece el infierno, ¿no? Parece todos te tratan de matar y no te mueres. Y entonces imagínense en pecado y vivir eternamente, es algo terrible, ¿no? Pero Dios tiene misericordia del hombre y le aleja, y dice, para que no vaya a comer de este árbol. Los aleja al hombre y la mujer, los saca del paraíso y pone ahí una espada o dos espadas, ya no me acuerdo, pero y pone como quien dice, cierra, pone una espada y dos son querubines, y los otros son ¿qué? Serafines, dos querubines. Entonces, que están deteniendo la entrada al paraíso. Y también, yo no sé si lo mencioné aquí, pero podemos decir, para poder regresar, para poder entrar, alguien tiene que ser herido con esa espada, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede ser herido y pasar bien, ¿no? Porque resucita, ¿no? Entonces, bueno, es la asombrosa gracia de Dios a lo largo de la historia bíblica hasta el capítulo 11. En las ofrendas de Caín y Abel, Dios acepta la ofrenda de Abel porque lo hizo con fe. A Caín Dios le puso una señal como protección de gracia. Recuerden que también discutimos ampliamente este punto de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, y Hebreos nos dice muy claramente que fue que lo hizo con fe Abel, ¿no? Y luego no recuerdo qué pasaje nos dice que Caín, porque sus obras eran malas, porque él, la misma ofrenda, él no quería ofrendar a Dios. La vida de Enoch es una muestra de la gracia de Dios. Es posible caminar con Dios en medio de un mundo caído y en medio de tanto pecado. Es otra señal de gracia tan hermosa, porque era una situación muy difícil, era una situación muy, muy de muchísima maldad. Y ahora que estamos viviendo en esta situación también de mucha maldad, de tantos asesinatos y tanta droga y tanta prostitución y tanta maldad, hay esperanza, y es posible caminar con Dios en medio de este mundo caído. Así que es posible que nosotros caminemos con Dios en medio de este mundo caído. Entonces también hablamos de Enoch, ¿verdad? Y después la elección de parte de Dios hacia Noé fue una elección de gracia, y halló gracia delante de Dios, porque Noé, pues Noé era también un pecador. Noé estaba involucrado en el pecado, él y su familia. O sea, Dios lo sacó, lo llamó eficazmente para hacer una tarea, y lo sacó para hacer precisamente un instrumento en manos de Dios para la, decíamos, para la sobrevivencia de Sem, ¿se acuerdan? Que de esa manera lo pusimos. A la destrucción le sigue una restauración llena de gracia. O sea, a la destrucción por medio del diluvio le sigue una restauración llena de gracia. Así Génesis 9 es un nuevo comienzo como Génesis 1. Y lo volvemos a encontrar los mismos elementos, ¿no? O algunos elementos similares, ¿no? Por ejemplo, dice, más vosotros, en el 9:7, Génesis 9:7, más vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿No es lo mismo que Dios le dijo a Adán y Eva? Entonces, y habló de Dios a Noé y a sus hijos con él, diciéndole: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y más adelante, y con todo ser viviente que está entre con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal en la tierra. Estableceré, déjenme ver otro que otra de dice bueno, desde el principio dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Es igual a Génesis 1:28. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal en la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra. O sea, es el dominio, el dominio, la soberanía que nos transmite Dios para ser los virreyes acá en la tierra, ¿no? Somos los representantes de Dios en ese sentido, que nos da nos delega esa soberanía, ¿no? En vuestra mano serán entregados todos, dice. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, aquí está dando las mismas instrucciones que está dando antes en Génesis. Así que bueno, encontramos que es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo, y por eso decimos: a la destrucción le sigue una restauración. Y después sigue la Torre de Babel, Y en la Torre de Babel, no, también varios teólogos dicen, no se ve la gracia de Dios. El pecado y el juicio están presentes cuando el pueblo construye la torre y posteriormente cuando el pueblo es esparcido y dividido. Entonces tenemos que esperar hasta el siguiente capítulo cuando Dios llama a Abraham. Entonces como que no se ve la gracia de Dios. Pero la mera verdad que es que el haber separado a la gente ya es una manifestación de gracia, porque juntos eran lo que querían era llegar a destruir a Dios juntos. Entonces los separa y ya los calma, los tranquiliza de querer llegar a Dios de esa manera. Yo ahí veo también la gracia de Dios. Bueno, misericordia tiene de estos, ¿no? Porque no los destruyó, pero sí los esparció. Y luego, ese mismo evento, pero en sentido contrario, lo vemos en el Nuevo Testamento, en el día del Pentecostés, en donde ahora muchos, inclusive de algunos grupos, lugares similares, vienen y todos hablan lenguas diferentes y todos escuchan el mismo mensaje. Entonces hay un elemento unificador que es el lenguaje a través del Espíritu Santo. Todos hablan en lenguas no que no se entienden y puro balbuceo, no. Se entendía perfectamente el mensaje de Dios hacia cada uno de aquellos extranjeros, podemos decir, diferentes, ¿no? Entonces es la, como que viene otra vez, restauración, ¿no? La restauración del un tipo de llamado de, podríamos decir, de reingeniería o ingeniería de reversa. Bueno, ok, ya con eso, que ya le dimos otra vez el paso, la lectura a Génesis del 1 al 11, entonces ahora podemos ya decir qué pasa con el llamamiento de Abraham. Entonces, Génesis, entonces, podemos leer Génesis del 1 al 11, que deberíamos de estarlo leyendo y gozando y aprendiendo, porque hay mucha gente que no lee el Génesis. Mucha gente en las iglesias no ha leído el Génesis y empieza a pensar, ay, ¿por qué hizo primero prácticamente la tierra y luego pone el sol y la luna, ¿no? Para contar los días. Ay, entonces ya ve que lo pone el cuarto día, ¿no? Entonces empiezan a hacerse preguntas así que se distraen nada más, ¿no? Entonces yo no sé si se habían dado cuenta de eso, ¿verdad? Sí, supongo que sí, ¿no? Pues sí, pero no se habían no. Entonces es pura distracción, ¿no? Entonces empezamos a pensar puras cosas. ¿Y quién fue? ¿Con quién se casó? ¿Quién? ¿Con quién se casó Caín? Entonces, pura distracción, en lugar de ver la gracia de Dios, porque es la historia de la gracia de Dios, no es un libro de historia que habla de todos los eventos que sucedieron. Aún así, cualquier libro de historia no te habla de todo lo que sucede, ¿no? Estaba hablando con un historiador este domingo, y entonces él tiene ya inclusive varios libros de historia, pero le digo, oye, ¿ya escribiste de esto? No. Y ahora me estaba acordando, porque hoy estaba viendo su Face, y digo, ay, él puede escribir una parte de la historia de un campamento famoso que duró 80 años. Para nosotros fue muy importante el campamento de Las Pilas en Zitácuaro, Michoacán. Y bueno, ahí todavía hay un tema que este historiador puede hacer, ¿no? Que lo ha dejado de lado. Bueno, así que entonces llegamos al capítulo 12 y el capítulo 12 de Génesis nos habla del llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendito en ti, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y recuerden ustedes un poquito antes, ¿dónde estaba Abraham? Abraham era de Ur de los caldeos. Y es de ahí de donde le llama, porque si se fijan, empieza este capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces, eso quiere decir que desde antes, cuando él vivía en Ur de los Caldeos, que era, podemos decir, era uno de los lugares más corruptos, más idólatras de toda la región. Entonces, él sale de ahí, pero no con todo el mandamiento. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Y es lo único que entendió, y se fue. Pero ¿a quién se llevó? A su papá. Se llevó a Taré, se llevó a su hermano, y se llevó a su sobrino, y iba a toda la familia. Entonces no se fue que vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces se fueron de ahí y todos se quedaron en Arán, o sea, hasta allá arriba, que después le llaman Padan Aram. Y entonces, y ahí es cuando se muere su papá. Cuando piensa: ah, pero Jehová había dicho a Abraham, ay, la promesa ahí está. Y entonces ahora sí se acuerda: vete de tu tierra y de tu parentela. Y otra vez, vuelve a la necedad, porque si vemos a Abraham, Abraham es una historia de un hombre que tenía poquita fe, y que termina con un hombre que tiene mucha fe. Entonces, ¿qué hace ahí? Se va ya a la tierra que Dios le está mostrando, que es en Canaán, pero se lleva a su sobrino Lot. Claro que lo quería mucho, casi era como su hijo adoptivo, y bueno, pues mi sobrino, que lo quiero mucho, y pues es mi pariente, ¿no? Es mi hijo, es de mi familia. Y no era su familia, traía otro problema, ¿no? Así que bueno, Dios había prometido bendecir a todas las naciones. ¿Y cómo lo había prometido? ¿Y cómo lo va a hacer si están todas dispersas las naciones con lenguajes diferentes? El llamamiento de Abraham es la respuesta. Y entonces Abraham era un pagano, era un pecador idólatra, descendiente de una familia de idólatras. Josué 24, de 2 y 3 nos dice claramente eso, ¿no? Nos está confirmando algo que de alguna manera ya nos había estado dando datos, pero aquí, en el 24, 2 y 3 dice: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, estos eran idólatras. Y recuerden ustedes que seguían siendo idólatras cuando Jacob fue a visitar a sus parientes, ¿no? De hecho, su esposa Raquel se trajo los ídolos caseros que luego enterraron ahí en Canaán. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Entonces, venía de una familia idólatra, él mismo era idólatra, era un pagano, pero fue por gracia escogido y por fe fue justificado. ¿Recuerdan ese pasaje tan, tan bonito que dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia? Entonces, Dios le promete a Abraham las mismas cosas que la gente de Babel codiciaron: un nombre, una familia y una tierra. Recuerden, en Babel dice que todos nos unamos por si algo nos quiere hacer Dios, y que nos hagamos un nombre, y entonces, y aquí en este lugar. Así que ahora se le da la gracia a un hombre en nombre de toda la humanidad. Es un representante federal. Así como Adán en la caída es un representante federal, Jesús, el nuevo Adán, es un representante federal. También Abraham es un representante federal. Si tienen alguna pregunta, paramos y total, luego le seguimos. No, es que se quedó en el tercer punto de la diapositiva pasada, pensé que iba a decir. ¿De cuál? ¿De esa? Ah, no, ya. Ah. Y perdón, yo soy no, sí. El que me... te quedas en hora. Entonces le da la promesa y ya leímos la promesa, ¿verdad? La promesa que le da Abraham, nada más que aquí lo estamos poniendo en otras palabras, pero de todos modos vamos a insistir en estas. Si abren ustedes su Biblia y ven qué cosa le promete, aquí nomás lo vamos a resumir en tres, pero acá realmente le está diciendo más en la Biblia. Dice, haré de ti una, bueno, dice, vete de la tierra de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, le va a dar tierra. Luego dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Son cinco puntos en donde él va a ser, cuando habla de bendición, es que quiere decir que inclusive va a ser famoso y va a ser rico, muy rico. Entonces va a tener riqueza, va a tener una tierra, va a tener una familia muy grande y además va a ser bendición. Engrandeceré tu nombre, va a ser famoso. Entonces son cinco puntos y aquí vamos a ver tres que son los podríamos decir los relevantes. Un pueblo de Dios, dice, yo seré su Dios. Y esta expresión surge a lo largo de toda la Biblia, la idea de yo seré su Dios, y está en el Antiguo Testamento varias veces, en el Nuevo Testamento también, y concluye con Apocalipsis 21 de una manera también bien interesante. Dice, y oí, no, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, el tabernáculo de Dios con los hombres, dice aquí la casa de Dios entre los hombres, como fue el tabernáculo en el Éxodo, en medio de su pueblo. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, lo está ratificando esa misma idea. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces termina con esa promesa y el cumplimiento de la promesa de todos los pactos, porque esa es una idea que está en... Vamos a ir viendo también los pactos, pero vimos rápidamente el de Noé. Vimos rápidamente, pues, también un poquito con Adán. Entonces se habla del pacto de... Entre los teólogos se habla del pacto de obras con Abraham, con Adán, el pacto de vida con Noé, este es el pacto de gracia, y no hemos hablado, bueno, en Efesios principalmente se habla del pacto del pacto eterno de redención, y luego vamos a hablar del pacto con Moisés, y luego el pacto con David, el pacto de Abraham se repite con Isaac y con Jacob. Pero podemos hablar de esos pactos, pero esencialmente tienen lo mismo, y a partir de aquí este pacto esencialmente tiene todos los elementos. Se habla de una tierra, y porque Canaán, por ser la mejor ubicación geográfica para que todos los pueblos vieran un pueblo teocrático y glorificaran a Dios. ¿Recuerdan cómo está el mapa? ¿Dónde está Canaán? En ese punto donde dice Jerusalén. Entonces, ese punto es muy importante porque toda la parte del África pasa por ahí. Y pasaban por ahí todos los que iban hacia el este y también hacia el oeste. Entonces, veían que cómo era adorar a Dios. Y entonces era un punto muy estratégico. Dios lo seleccionó de esa manera, y entonces, bueno, un lugar estratégico, ¿no? Y dice que la tierra entera fuera llena del conocimiento de Dios. Canaán fue el principio de la promesa y un medio de la promesa. O sea, de aquí en adelante vamos a usar como lugar de Dios la tierra de Canaán. Y luego dice que va a ser bendición para todas las familias de la tierra. O sea, la maldición de la caída, que es una maldición, ahora es reemplazada por la bendición de la salvación. Aunque recuerden ustedes que quienes fueron nada más malditos, que dijo Dios que fuera maldito en cuando la caída, ¿se acuerdan? Lo platicamos. La tierra y la serpiente. No hubo una maldición directa para Abraham, para Adán, pero sí va a sufrir las maldiciones de la tierra, sobre todo el dolor, entonces del estar, el dolor de la preñez y el dolor del trabajo. Entonces iba a sufrir, pero no iba a ser así, directamente no fue señalado como maldito, ¿verdad? Pero de todos modos, la maldición de la caída es reemplazada por la bendición de la salvación. Pero de alguna forma el Señor no lo dijo directamente a Adán, pero a Adán lo formó de la tierra. Bueno, claro, si hay una cierta derivación, podríamos... Sí, hay una cierta derivación, y luego ya más adelante sí hay maldiciones directas. Por ejemplo, maldito el que confía en el hombre. Entonces ya sí hay maldiciones directas, y también las maldiciones de Deuteronomio, que son muy fuertes. Entonces de alguna manera la maldición entonces de la caída ahora es reemplazada por la bendición ¿de qué? De la salvación, la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Así que la meta del pacto de Dios con Abraham es que personas de toda la tierra fueran bendecidas con esta promesa. Y no solamente los judíos o los israelitas. Ese es algo bien importante, porque también hay iglesias que se han ido... Que se han enfocado y decir, no, es que la bendición es para Israel y para los que están allá en la tierra de Canaán, y para los que descienden físicamente de Abraham, ¿no? Apocalipsis 5 nos está hablando precisamente de un momento de adoración en donde hay de todas las naciones, ¿no? Entonces, Apocalipsis 5, del 8 al 9, ¿quieres leerlo? Creo que ya vi que lo buscaste rápido. Y cuando hubo tomado del libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y capas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, ¿nos ha redimido de quién? De todo linaje, de toda lengua, de toda nación, o sea, de todas las tribus, cuando habla de linaje, todas las tribus. Bueno, entonces vamos a ver el asunto del pacto. Dios se relaciona con el hombre a través de pactos, y hay muchas definiciones de pactos. Nosotros de alguna manera conocemos los pactos como los contratos, que no es lo mismo, pero nos da una idea. En un contrato de igual a igual, vienen las cláusulas, viene primero una identificación de una parte, identificación de la otra parte, y luego o declaraciones se le pone, y luego ya vienen las cláusulas a las que acuerdan: acuerdo vender, o acuerdo comprar, o acuerdo rentar, acuerdo pagar, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí se trata de un pacto diferente. Un poquito más adelante lo vamos a ver, pero ahorita nada más veamos estas definiciones. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Para empezar, tenemos un problema, porque es legal, inalterable y divinamente impuesto. Ya nada más esa parte divinamente impuesto nos dice que hay mucha diferencia entre el que le impone y el que lo recibe. Hay mucha diferencia, pues que de igual a igual. Entonces un pacto no es como un contrato, no estamos de igual a igual. Vamos a ver ahorita cómo se firma ese contrato. Fidelidad jurada de parte de Dios. Esta también es una definición muy interesante. Para mí, es una definición de pacto que yo uso, es porque es muy sencillita, es una promesa jurada. O sea, promesa con juramento. Ya nada más una promesa con juramento y me aclara perfectamente eso. Dios promete y me jura que eso se va a cumplir. ¿Y cómo se va a cumplir? De las dos partes se va a cumplir. Entonces va a ser que yo cumpla y Él la va a cumplir. Entonces eso es extraordinario, porque ya en el desarrollo nos vamos a dar cuenta de esa fidelidad de Dios que va cumpliendo aún por nosotros. Vamos a ir desarrollando esa idea en el camino también. Así que todo pacto envuelve una promesa, pero no toda promesa es un pacto. Para que una promesa se convierta en un pacto, Dios tiene que jurar encima de esa promesa. Hebreos 6, 17 y 18 dice: por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, aquí me faltó toda la otra parte, es imposible que Dios mienta, entonces interpuso juramento. ¿Cuáles son esas dos cosas que inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta? ¿Cuáles creen ustedes que pudieran ser esas dos cosas? O a lo mejor ya lo platicaron o ya lo escucharon. La promesa y el juramento. Bueno, pero sobre la promesa juró. Pero no son dos cosas inmutables. Es prácticamente es él mismo. Jura por sí mismo y jura por su palabra. Y recuerden ustedes que... ¿Perdón? Sí, por sí mismo y por su palabra. Entonces, se compromete tan comprometido que es por él mismo. Entonces, imagínense si rompe la promesa. Ahora, vamos a ver Génesis 15. Vamos a ver Génesis 15. Génesis 15 nos narra un evento que es más o menos como se realizaban los pactos entre un reino dominante, un reino que había dominado a otro rey, un rey que había dominado a otro rey, y entonces hacían pactos. ¿Y cómo lo hacían? Aquí vamos a ver cómo lo hacían. ¿Quién quisiera leernos del 1 al 10 y al otro del 11 al 21? ¿Sí? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová, ¿verdad? No temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que Alex, mi hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, el de ser? Dijo también Abraham: mira que no me has dado a uno. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará esto, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y lo fue contado con justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te sacó de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Chigli. ¿Sí? Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ven por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán curaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serán sepultados en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jebuseos y los jebuseos. Ok, entonces lo que vemos aquí es a Abraham que está recibiendo la promesa, pero dice, bueno, ¿y cómo voy a saber, no? Entonces, y, Señor, pues sí, me estás diciendo, pero como que me hace falta una confirmación, ¿no? Y entonces le dice, le vuelve a decir, y él cree, y entonces por eso dice, le fue contado por justicia. Y luego, entonces, de todos modos, todavía le vuelve a decir, bueno, dice, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entonces hace un pacto como se hacía entre los reinos de ese tiempo. Matan animales y mataban animales y pasaban los dos reyes sobre los animales y haciendo ciertas declaraciones, ¿verdad? De decir, yo soy fulano de tal que el rey que dominó a este otro rey, y entonces yo me comprometo a que si me pagan los impuestos, me comprometo a cuidarlo, él será mi súbdito, y lo voy a cuidar, y si alguien lo viene a atacar, yo voy y lo defiendo. Y el otro pasaba también por los muertos. Ah, y si no, que me pase lo que estos animales. Y por el otro lado pasaba el rey subyugado. Y entonces dice, yo soy fulano de tal que a quien le ganó o quien me dominó fulanito. Entonces yo le debo todo el respeto a este rey, lo voy a honrar, me someto a él, y si alguien viene en contra de él, yo voy contra él y yo lo voy a ayudar, etcétera. Ahora pertenezco a, y le voy a pagar sus impuestos, lo que me diga. Y si no, que me pase lo que estos animales. Y entonces era un juramento fuerte. Ahora, ¿quién pasó sobre los animales estos? Dios. Abraham no pasó. Abraham espantaba a los. Y luego él le dio sueño. Y luego le dio temor. Pero no pasó. El único que pasó fue Dios en ese horno de fuego que pasaba encima. Entonces, ¿a qué se comprometió Dios? A que si no cumplía lo que le estaba diciendo, iba a ser muerto. Y Abraham también. Entonces, ¿quién falló? Abraham. Debía de morir Abraham. Entonces, en lugar de Abraham, es que muere el Señor Jesucristo. Para que cumpla, haga cumplir totalmente el pacto. No solamente él, no solamente Dios, sino Abraham también. Entonces, el pacto es algo impresionante, ¿no? Este pacto es algo impresionante. O sea, esta lectura así que acabamos de hacer tiene una connotación de profundidad y de revelación de la promesa divina, pero impresionante, ¿no? Porque él se compromete con nosotros. Por eso, el reino de Dios prometido, entonces ahora podemos decir, el pueblo de Dios es la descendencia de Abraham, el lugar de Dios es la tierra de Canaán y el gobierno de Dios la bendición a Israel y a las naciones. Aunque, vamos a ver este cuadrito, que este es el que vimos la vez pasada y que lo vamos a ir conformando, lo vamos a ir complementando hasta llegar como lo complementa en nuestro libro, ¿verdad? El reino de Dios es en el modelo, el pueblo de Dios es Adán y Eva, el lugar de Dios Jardín del Edén, el gobierno de Dios, la palabra de Dios y en esas relaciones perfectas que tiene con Adán y Eva. El reino perdido, nadie o la línea de Seth, ¿se acuerdan esa discusión que teníamos? El lugar de Dios, la expulsión, ya no hay, están allá, nada más el lugar, podríamos decir, donde andaba la línea de Seth. Y el gobierno de Dios, la desobediencia y maldición, con la idea de que ahí estaba también la misericordia, con la idea de la línea de Seth. Ahora, en el reino prometido, que esta es la promesa, el pueblo de Dios es Abraham y toda su familia, el lugar de Dios es la peregrinación, porque Abraham finalmente, ¿cuánto tuvo de la tierra prometida? ¿Cuánto, aunque disfrutó estar ahí, pero cuánto fue de él? ¿Cuánto fue de él? Nada más el huerto de Mamre, que compró, se lo compró a uno de los heteos y se lo compró. Fue su nada más la tumba de su esposa y su tumba. Entonces, era lo único que tenía. No me acuerdo cómo como la huerta de Mamre, ¿no? Y por eso decíamos es la peregrinación hacia Canaán. Y el gobierno de Dios mediante el pacto. Porque ahora Dios le exige, ¿no? Dios le va exigiendo, sé perfecto como yo soy perfecto. Abraham tiene que ser perfecto como él es perfecto. Nada más quisiera comentar, después viene el asunto de Lot. El 15 vuelve a decir lo mismo, en donde Abraham promete, dentro donde Dios promete a un hijo, y entonces le vuelve a decir que yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces, más bien eso fue lo que leímos, ¿verdad? El 17 otra vez le pone como señal la circuncisión. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y entonces, y serás padre de mucha gente. Y después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, va a ser la señal, la circuncisión. En el capítulo 17. Y otra vez la promesa, otra vez en el capítulo 18. Porque desde el 17 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz para que... Para este tiempo, el año que viene. Y en el 18 nace a Abraham, nace Isaac, Y entonces más bien le vuelve a prometer. Y es cuando Sara está escuchando y se ríe. Ya antes se había reído Abraham y ahora se ríe Sara. Y entonces luego viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. El nacimiento de Abraham viene hasta el 21. Y entonces podemos ir hablando de que allí vamos viendo el pacto, ¿verdad? Entonces, finalmente, ya se nos acabó. Podemos decir entonces, el pacto ahora es un pacto, el reino de Dios es un reino prometido. Y vamos en la línea, ¿verdad? Tenemos el modelo, el reino perdido, el reino prometido. Luego veremos el reino parcial, cómo se va desarrollando, cómo se va obteniendo ese reino. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna objeción? ¿Alguna pregunta? Yo lo puedo evadir la pregunta. El capítulo que viene lo va a abordar en una sola clase porque es el más largo del mundo. Sí, yo creo que no nos va a dar tiempo de ver uno solo, sino que, porque como el reino prometido, el reino parcial se da primero de una forma, luego se va dando de otra y se va dando de otra, entonces hasta que venga el reino profetizado, entonces no se va a poder ver en una sola clase. Y es muy muy largo. ¿Cómo? Sí, que eran muchas páginas. Sí, como es el reino parcial, pues se va dando desde que ya Dios le da la tierra a su pueblo. ¿Cuándo es? Pues es después del Éxodo. Recuerden ustedes, aquí Dios le promete a Abraham también que van a sufrir 400 años. Dice, pero luego van a regresar. Y así es. Entonces dice, van ya desde antes, entre las promesas, esta promesa también es una promesa de sufrimiento. Y luego en la primera parte, cuando se le da, pues, le da la tierra, pero todavía le falta algo, muchas cosas a esa promesa. Por eso lo llamamos reino parcial. Hasta viene luego, ya cuando se establece un rey y cuando se establecen los reyes, pero ningún rey es como el rey que va a venir, como nuestro Señor Jesucristo. Aunque tengan la esperanza, Salomón fue el buen rey, no, ni Salomón, ni David, y mucho menos su descendencia. Entonces, por eso viene el reino profetizado. Entonces vienen todas las profecías. Y luego ya viene el reino presente, podríamos decir, establecido. El reino de Dios ha llegado. Y luego viene el reino proclamado, que es lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Si ya no quiere. Okay. Ya no quiere que se alargue. Vamos a orar. ¿Quién nos quiere dirigir en oración? Sí, bueno, tú mero. Señor, te damos gracias por este tiempo de instrucción, Señor, gracias porque nos permite, Señor, apartar este tiempo de todo el ajetreo, Señor, y nos concedes tomar estos minutos para aprender más de tu palabra. Gracias por estos maestros que has provisto a tu iglesia, Señor, el autor del libro, el hermano Abel, y gracias, Señor, porque podemos tener estos medios, Señor, que para entender mejor tu palabra, Señor, ya que lo importante antes que todo es tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos sigas destruyendo, nos sigas animando y nos ayudes, Señor, a no flaquear, a no desmotivarnos, sino a poner empeño, Señor, aunque el estudio a veces es pesado, Señor, y la hora del día ya es un tanto cansada, fortalécenos, Señor, y sigue bendición también a nuestro hermano y dándole gracias para poder impartir esta clase con nosotros en nuestro hogar, y concédenos la próxima semana en tu gracia y tu favor estar aquí nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Que la pasen bien.